Bien, estamos en contacto ya telefónico con Roxana Vázquez de Óptica Río, que para nosotros siempre es un gusto conversar con ella para que nos cuente un poco la actual coyuntura, cómo los viene llevando también en la óptica. Buen día, Roxana, ¿cómo estás? Hola, buen día gente, buen lunes para todos. Bueno, y agradecerles siempre está la oportunidad de poder compartir estos momentos con ustedes, ¿sí? Exacto. Te cuento, Óptica Río también nos sumamos al Quédate en Casa y queremos también que vos te quedes en la tuya sin descuidar tu salud visual, ¿verdad? Por eso hemos habilitado un número de celular, la cual nos puedes llamar o mandarnos un WhatsApp para poder asesorarte frente a cualquier emergencia. Bueno, si necesitas lentes y tienes la receta o precisas los lentes de contacto, los líquidos o cualquier consulta que nos quieras hacer en estos tiempos de confinamiento, ¿sí? Te cuento un poquito. El número, bueno, es el 091-474-915, por cualquier consulta que nos quieran hacer vía celular. Bien. O sea que siguen activos, a pesar de tener el local cerrado, siguen activos para consultas y para poder vender alguno de los productos de Óptica Río. Sí, cubrir más que nada las necesidades visuales de las personas, ¿no? Digo, porque, digo, si bien sabemos que las consultas oftalmológicas en este momento están suspendidas por un tema ya conocido, de pronto, bueno, tenés la receta y estás urgido de poderte hacer los lentes, estamos trabajando mediante las redes y habilitando este número de teléfono para que se puedan contactar con nosotros. Por eso damos esta opción, ¿sí? También en estos tiempos de confinamiento, bueno, amén de que podamos tomarnos un café con nosotros mismos, que muchas veces lo estamos haciendo, estamos más abocados también a leer, bueno, o al estar más pendientes del uso prolongado de las pantallas, de las tablets, las computadoras, los celulares, y también de la TV, amén que escuchemos la radio y de la televisión, ¿no? Los cuales son emisores de luz y ocasionan un sobreesfuerzo visual. Todos estos dispositivos emiten lo que llamamos la luz azul, y el daño visual que nos ocasiona esta llamada luz azul, si nos encontramos expuestos sin el protector adecuado, puede causar bastante daño. Entonces, la idea de minimizar un poco lo que esa luz nos ocasiona. Te cuento un poquito que estábamos contando hasta este momento con cristales, lo que llamamos con el antirreflejo, ¿verdad? Sí. Que ya prácticamente toda la población conoce cuando va a la óptica, bueno, quiero cristal con antirreflejo, por eso quería mencionar estos productos para que lo tuvieran en cuenta. El cristal antirreflejo es muy bueno. Y bueno, tiene un poder de absorción de un 25% de todo lo que es esa emisión de luz. Pero ya ahora, hace un tiempo, contamos con un filtro que llamamos el filtro Blue, que agrega desde un 35 a un 50% más de poder de absorción. O sea que estamos hablando de un 70 a un 80% de protección para que los ojos no se vean afectados, ¿no? Digo, muchas veces que estamos tanto rato con estos dispositivos, sentimos como una sensación de ardor, de irritación, de estrés visual, Ese sería un enrojecimiento. filtro, Rosana, recomendable para incorporar a los lentes de uso permanente, digamos, o de uso para cuando estamos con esas pantallas. Sin ninguna duda, Hernán, que estos filtros son bastante superiores al antiguo filtro conocido que era el antirreflejo. Claro. Para evitar, como te decía, para absorber, perdón, entre un 70 y un 80% los rayos dañinos de la luz azul. Y lo más seductor, vamos a llamarle, lo más atractivo de esto, que la diferencia de costo no es tan importante con respecto al costo de los antiguos antirreflejos, ¿sí? Claro. Por eso es importante que, bueno, el que guste nos puede llamar o nos puede escribir para que nosotros podemos asesorar. Además, siempre valorando lo que estás ahorrando tomando esta medida respecto a perjuicios para nada menos que la vista, ¿no? Exactamente, digo, todo lo que nos aboca, bueno, informarles a lo que respecta a salud visual, nosotros, es nuestro cometido, es nuestro trabajo poder asesorarlos. Nos comentaban, Rosana, por ejemplo, de la salida reciente de un artículo que habla del aumento de la miopía en niños, precisamente por este nivel de exposición, por el uso de pantallas, ¿no? Sí, sí, Hernán, la epidemia de la miopía está en crecimiento, ya que los niños están desde corta edad, temprana edad, utilizando también los dispositivos, ¿no? Claro, yo creo que hay padres, lamentablemente hay una tendencia de cada vez darles más temprano un celular para que miren dibujos, para que miren cosas y no molesten. Dentro de poco, no sé, se lo entregan en la cuna del sanatorio de nacimiento, el celular. Es así. Un poco la forma de las... una modalidad nueva que tienen estas generaciones es entretenerlos con el celular y, bueno, quizás un poco controlar la cantidad de horas de uso del mismo, ¿no? Amén de que, bueno, esta situación de confinamiento hace que tengamos más exceso de pronto del uso de las tablets. Por eso un poco quería darles, dar algunos tips para este momento. Primero sería regular el brillo de los dispositivos, que eso es un dato bien, bien importante, que las pantallas no estén a un tope de brillo. Y más si los ojos no están protegidos con este tipo de cristales, porque en realidad estos cristales pueden venir tanto graduados, los que usamos lentes de aumento o de graduación, o también en filtros neutros, cero de aumento, pero con el filtro correspondiente. Claro. Se van a ir imponiendo, Rosana, estos filtros, ¿no? Veo como la tendencia de estar más expuesto a las pantallas, me parece que su uso va a tener que pasar a ser masivo. Sin ninguna duda que estos nuevos tratamientos, los filtros Blue, ya lo estamos trabajando de hace un año. Sus costos han mermado, vamos a decir, porque en un principio, bueno, fueron un artículo un poco más costoso, y ahora como que se va acotando esa diferencia entre el antiguo tratamiento antirreflejo y esta versión de filtro Blue. Bien, además de ese tema de regular el brillo de las pantallas, ¿querías dar algún consejo más? Sí, claro, mira, cuando estamos muchas horas expuestos, también yo sugeriría aplicar la regla del 20-20, ¿sí? Aunque parezca paradójico, o sea que establecer que cada 20 minutos de fijación establecer 20 segundos de descanso, ¿sí? Bien. Digo, como que evitamos forzar la vista, o sea, mirar un punto más lejano de la habitación que tengamos, o si estamos cerca de una ventana, mirar hacia afuera, 20 segundos de descanso, ¿sí? Cada 20 minutos, 20 segundos de descanso. 20 segundos de descanso, o sea, levantar la mirada y mirar el punto más lejos de la habitación que estemos, ¿sí? Eso hace que el ojo vuelva a su forma de reposo. Correcto. Porque muchas veces el ojo a veces no tiene problemas oculares, vamos a decir, o sea, no somos ni miopes, ni hipermétropes, ni presbita, ni atismáticos, pero sí podemos tener problemas de convergencia. Y eso hace que tengamos dolores tipo en la parte en el globo ocular. A veces la gente dice, ay, me duele la cabeza, me duele acá la parte de la frente, y muchas veces se da eso, ¿no? Pues digo, cuando leemos mucho, hacemos muchas horas de convergencia, entonces necesitamos mirar hacia lo lejos, o sea, hacer divergencia para poder descansar un poco el ojo, ¿no? Para que el ojo vuelva a su forma de reposo. Muy importante eso. ¿Queda algo? Sí, te cuento también, bueno, utilizar la luz adecuada, a la luz adecuada, e iluminar la superficie en la cual estamos viendo, leyendo. Cuando no hay buena luz, estamos forzando la vista, se puede decir. Exactamente. La buena luz es bien importante de tenerla presente, y en el lugar donde estamos fijando la vista, ¿sí? Incluso cuando estamos usando pantallas, más allá de no olvidemos los libros, el papel impreso para leer, pero esto de la luz, pues me acuerdo que decían, por ejemplo, que hay que ver televisión con una luz prendida. Exactamente, sí. No se sugiere la oscuridad y la luz encendida del dispositivo. Siempre hay que tener en lo posible, ¿no? Claro. Alguna luz encendida para un poco evitar el que sea solamente la luz del televisor o la pantalla que esté encendida. También pasar mucho tiempo con aire acondicionado, frío o calor, puede provocar la deshidratación, que nosotros llamamos ocular, o sea, la sequedad del ojo. Por eso, cuando estamos fijando la vista, es importante parpadear más, ¿no? El parpadeo es sumamente importante para lubricar y tener la humedad suficiente en los ojos. Bien, creo que Diego, estamos cerrando contigo, pero recordanos, Rosana, el celular para consultas vía WhatsApp, ¿no? ¿Cómo no? Habilitamos el 091-474-915 para todas las consultas que nos quieran hacer. Y bueno, quedamos siempre a las órdenes con respecto a lo que es la salud visual. Roxana, y además los oyentes cada vez que escuchan tu voz se preparan, porque por lo general tenés la gentileza, tú y todos los integrantes de Óptica Río, de sortear entre la audiencia, bueno, en este caso un armazón. Contanos un poco de qué se trata y cómo se puede la gente participar en este contexto también. Quedaría para cuando esté un poco más tranquila la cosa, supongo, pero... Bueno, cierto, estamos sorteando un armazón para poder confeccionar sus lentes de receta, ya sea para dama, caballero o niño. Quizás, bueno, cuando estemos como más en el tiempo normal de proponer el sorteo y participar con el número de cédula, lo pueden hacer a la radio cuando ya se habilite, se normalice la situación, y nosotros con mucho gusto lo vamos a estar asesorando. Muy bien. Bueno, Roxana, te mandamos un abrazo, el saludo para todos los que hacen Óptica Río, y le recomendamos a la audiencia que aquellos que necesiten se comuniquen entonces con Óptica Río. Abrazo grande y muchas gracias, como siempre. Después estaremos en contacto por el tema del sorteo. Muchas gracias y bueno, un saludo para todos y buena semana. Hasta luego.